medio del claro. Historia del Clara. El resfriado del lobo. Era un día de verano y yo, el lobo, ya estaba cansado de estar solo. Estaba dando un paseo por el bosque y empecé a pensar que quizás ya era hora de buscar algún amigo, cuando de repente, de una bonita casa salieron tres cerditos. Los veía muy felices y se dirigían al campo. Estaba dispuesta a empezar una conversación con uno de ellos, hasta que de pronto estornudé. Pensé que era algo habitual y al minuto volví a estornudar, una y otra vez. Yo no quería contagiarles y me fui al tronco donde siempre descanso. Empecé a encontrarme mejor y busqué la casa donde vivían. Cuando me vieron, salieron corriendo hacia sus casas, como si yo les fuese a comer, o al menos eso pensaban. Se me iluminó la mente al pensar que me abrirían la puerta si les hacía alguna broma. De este modo verían que soy un buen lobo. Pero esto no funcionó y de repente, ¡achís!, volé la casa por los aires. Empecé a correr detrás del cerdito pequeño para explicarle lo ocurrido, pero se metió en otra casa y ¡achís!, volví a estornudar. Y una vez más, la casa se fue volando. Ahora sí que la había liado. Era lamentable porque yo solo quería hacer un amigo. Estaba cansado de que todos huyesen de mí y decidí zanjar el asunto. Los cerditos pusieron el agua a calentar y cuando bajé me quemé entero. Todavía sigo enfadado, pero lo que más me duele es el hinchazón que tengo en las piernas. Ya no me puedo ni sentar. Adiós.